Muy buenas tardes. Quiero saludarlos a todos con afecto, con respeto, además con entusiasmo por lo que hoy se ha logrado. De manera especial al señor presidente municipal de Cajeme, a los señores gobernadores tradicionales, homólogos del pueblo de Bicam, de Belén, de Potam, de Cocori, de Bacum, quien es el secretario Mario Luna, de la Autoridad Tradicional de los Pueblos Indígenas, a Tomás Rojo, quien es asesor, a Juan Leiva, presidente del módulo de riego, del distrito de riego, Alberto Vizcarra, que es el representante del Movimiento Ciudadano, a ustedes, señores productores, a todos los que nos acompañan el día de hoy, a los señores medios de comunicación. En menos de una semana, estoy ya en un par de ocasiones en esta hermosa y productiva tierra de Sonora, nuestra tierra hermana, porque éramos un solo estado, lo dije la vez anterior, lo repito hoy, era el estado de Occidente, y que por allá en 1831 nos dividimos y que dice Tomás, hoy nos unen este conflicto. Quiero agradecer la visita del viernes pasado, por la gentileza que tuvieron hacia mi persona y al grupo de productores, de autoridades que me acompañaban, por la extraordinaria recepción que tuvieron a bien hacernos, por la atención que nos brindaron, por la comida que nos ofrecieron, estamos en deuda, qué rica comida, y por los regalos también que nos hicieron llegar. Este es un pueblo valiente, es un pueblo guerrero, pero también es un pueblo bueno, es un pueblo noble. Es un pueblo que tiene 4 años luchando, que desde el 2010 viene este problema, donde un bloqueo desde hace 7 meses no ha podido conseguir absolutamente nada. Esto es un conflicto que tiene desgastado a la política, al gobierno federal, al gobierno del estado, y que es necesario que busquemos esquemas de resolverlo, porque seguro estoy que hasta hayan un agotamiento y un cansancio por quienes mantienen físicamente ese bloqueo. Yo estoy aquí con pleno respeto a la autoridad federal y a la autoridad estatal. Yo recibí permiso del gobierno del estado y recibí permiso de la federación. Y eso me manda una buena señal, en el sentido de que hay voluntad política, cuando menos el haberme dado autorización para que yo estuviera aquí, de encontrar una salida. Veo y percibo en esas instancias una salida y también la percibo aquí. Entonces habremos de hacer uso de los buenos oficios, de la inteligencia y de la voluntad que tenemos todos para encontrar una salida. El que ustedes estén confiando en firmar un convenio es algo que no voy a defraudar. Los días son complicados. El gobierno se va de vacaciones, federal incluido el mío. Todo me encanta, excepto que para el 23 me pone una fecha demasiado corta para tenerles resultados. Pero yo en enero sí sé que puedo tener esa reunión con Gobernación, con Semarnat y con Agua. Muchas gracias por flexibilizar el bloqueo, por venir aquí y darme la oportunidad de poder firmar este convenio. Yo sé que con los yaquis no se necesitan firmas, la palabra basta, pero era necesario dejar protocolizado o plasmado un compromiso de parte nuestra. Lo habremos de hacer. Y estoy aquí sin ningún ánimo de ninguna naturaleza. No pretendo cobrar notoriedad lastimando a algún compañero en el gobierno. No ando con ninguna bandera política porque no traigo intención de ser absolutamente nada. El único interés que traigo es defender a los productores de Sinaloa, porque la economía del estado no está precisamente viviendo los mejores momentos. Y cuando vine a plantearles la problemática que teníamos en Sinaloa, debo de reconocer y valorar que fueron receptivos y además muy solidarios con el pueblo sinaloense. Y es algo que lo valoro, y es algo que me compromete. Estoy aquí, repito, sin ninguna bandera política de ninguna naturaleza, más que el ánimo de ser un instrumento, un vehículo para encontrarle una salida a un conflicto que nos deja mal parados a todos y que nos tiene trabados. El gobierno federal muestra por mi conducto una voluntad de hacer lo que se tenga que hacer porque haya gobernabilidad. Y me caló hondo cuando Mario Luna dijo: el pueblo yaqui es pacifista, quiere que lo dejen vivir en paz. Me dijo que el pueblo yaqui es un pueblo que históricamente siempre ha defendido la tierra y ha defendido el agua, y que por esos dos elementos está dispuesto a darlo todo, incluso la vida. Creo que en pleno siglo XXI hay la capacidad de poder conducir estos conflictos por el camino de la civilidad, de la institucionalidad y el camino de la solidaridad. Me comprometo, de palabra, no solo de firma, a estar con ustedes, a estar con México, a estar con la política, porque este es un problema que nos deja muy mal parado a todos. Siempre he dicho que un problema bien planteado es un problema resuelto a medias. Y un conflicto atendido es un problema que tiene una oportunidad de solucionarse. ¿Qué estoy haciendo? Defendiendo a Sinaloa, pero de paso defiendo a Sonora, defiendo a los yaquis, defiendo a México y defiendo la política. Que nadie se confunda. Nadie puede ver mal mi presencia aquí cuando lo único que busco es ser factor de solución a un conflicto. Hoy lo plasmo. Hoy está ahí. No tengo ninguna duda de que lo vamos a lograr y que estaré en las mesas de negociaciones con ustedes, con el gobierno federal y todos aquellos que se quieran incorporar y que sean factor de solución de esto. El único problemita que tengo es que sí me apretaron para el lunes 23. Denme enero. Tienen 7 meses en el bloqueo. Pedirles un mes para estar concretando estas cosas y buscando el ver por qué. La vez anterior escuché que había ahí algunos síntomas muy peligrosos y delicados de desacato a mandatos judiciales. Escuché también que tenían dificultades para reconocer algunas concesiones del usufructo del vital líquido, como es el agua. Escuché también que se había una clara violación al marco jurídico de los temas ambientales. Todo eso lo vamos a ver. Todo eso habré que hacer porque esto se resuelva. A todos ustedes, de veras, mi respeto, mi reconocimiento y mi gratitud por permitirme llegar un poquito tarde. Pero tengo un compromiso, por eso ando en estas fachas que habré de atender en unos momentos más. Y esa es la razón por la que me ven algunos minutos atrasado y la razón en que me ven así vestido. Fue para mí una extraordinaria experiencia haber vivido con ustedes el viernes ese encuentro, esos dos encuentros, esa comida, pero sobre todo ver y sentir y valorar la enorme disposición y generosidad y bondad del pueblo yaqui al ayudarnos. Esta Navidad mucha gente se mueve. Esta Navidad, el que ustedes den facilidades en ese bloqueo, los va a hacer de veras más comprensivos y van a ganarse, pues pudiéramos decir, el reconocimiento colectivo por esa acción. A nadie se le ha pedido que abandone su lucha. A nadie se le ha venido a decir si es justo o es injusto. Se ha venido a buscarle una solución a un problema. Eso es real. El problema está. Y hay que buscar resolverlo. ¿Cómo? Vamos encontrando las formas de resolverlo. ¿Cómo? Platicando, acercándonos con los que tenemos la responsabilidad pública de atender los problemas que se presenten en este país. Valoro mucho su confianza. Valoro mucho su apoyo que nos dan para que ese bloqueo, de veras, sin que ustedes abandonen su lucha, sea hoy otra cosa. Porque reducir de 14 horas a 2 horas es un gran logro para nosotros. Y que nos digan a qué horas va a bloquear, todavía mayor. Ya no habremos de tener ningún deterioro en nuestra economía, en nuestras exportaciones, ni en el empleo que se genera en Sinaloa, ni en las divisas que van a ingresar, porque prácticamente con un bloqueo a nosotros, los productores, tenemos que programar para que en esas horas no pase nuestra producción por acá. Lo digo porque valoramos mucho lo que hicieron por nosotros. Ese es el capital de compromiso político que tengo al firmar este documento para buscar ayudarles a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por confiar, y seguro estoy que vamos a tener que estar involucrados todos para salir de este conflicto. Nada más me va a honrar que poder ser factor de trabajar en este equipo cuando lo que buscamos es salir de una meta, de un conflicto. ¿Cómo lo arreglamos? No puede ser este pleito entre hermanos. No puede ser este pleito entre niveles de gobierno, entre el público y lo privado. Bueno, sí puede ser porque es, pero nuestro deber es que no sea, que se resuelva. Y hay maneras de compensar. Hay otras opciones que hay que buscar y que hay que aprovechar. Alguien decía, ¿cómo querer resolver con lo que no existe? Vamos trayendo lo que no hay. Por eso el proyecto del Plino y del Chino no es una acción o un proyecto descabellado que no pueda el gobierno construir. Cuando el futuro y las guerras entre hermanos, entre municipios, estados y países, será la guerra por el agua. Tenemos que anticiparnos. Hoy este conflicto del pueblo yaqui es una señal de focos rojos para ver cómo tenemos nosotros que emplear nuestros recursos y nuestros proyectos para darle viabilidad a la raza humana, no solo entender que lo que nos dicen hoy, que se pone en riesgo la sustentabilidad de la vida de los yaquis, se quede ahí nada más como un simple mensaje, una advertencia, como una amenaza. Uno tiene que ser más visionario hacia adelante. Uno tiene que saber entender que el futuro se construye con ideas grandes y con proyectos grandes. Y hay manera. Traerse agua desde Nayarit, pasando por Sinaloa y trayéndola hasta Sonora. Hay manera. Y hay mucho avance en esa infraestructura. Hace 6-7 décadas pensaron en eso. Hace 6-7 décadas el país quizás no tenía los recursos que hoy tiene. Las autoridades que hoy tiene. No nos alejemos. Que este pleito nos una. Nos ayude a encontrar algo más grande. Vamos tomando esto como pretexto para buscar cosas grandes y extraordinarias. A nombre de mi esposa y de mis hijos que hoy están presentes y que seguramente serán testigos presenciales de este evento histórico, les doy las gracias por recibirme y por confiar en nosotros. Habremos de hacer equipo. Que Dios los bendiga y la pasen muy bien.